Diario. ¿Recuerdas que cuando éramos niños solo queríamos ser adultos? Y ahora que soy adulto, solo quiero volver a ser niño. Claro, porque Finley nos dijo que así sería la inesperada adultez. Por eso, en este podcast hablamos de todos los problemas que enfrenta un recién adulto aquí y ahora. Pues a darle que pa' luego es tarde. Buenos y autocuidadosos días. Yo soy Eric. Y yo soy Daniel, y en el episodio de hoy vamos a hablar de cómo sentirte mejor contigo mismo, dándote algunos consejos para mejorar tu calidad de vida. Y como siempre, es un gusto que nos acompañes hoy como cada jueves. No olvides que puedes escuchar este contenido cuando quieras, donde quieras y las veces que quieras a través de tu podcatcher favorito. Y no olvides que nuestras ofertas en nextbit.mx continúan hasta Cyber Monday. Así que corre ya y mejora tus finanzas con nuestro curso para principiantes o consigue el trabajo de tus sueños haciendo ese currículum y portfolio que todos los empleadores desean ver. Puedes adquirir estos cursos con un jugoso descuento en pago único o te puedes suscribir a nuestra academia con un 50% de descuento. Así es, solo 69 pesitos mensuales, $3.5 para quienes nos escuchan de afuera, y tendrás acceso durante un mes a los cursos, futuros webinars y nuestra comunidad privada. De hecho, si mantienes tu suscripción, pagarás ese precio hasta que la canceles. Así que ya sabes, nextbit.mx. Llame ahora, llame ya. Ese va a ser nuestro nuevo eslogan. Ya no es ser un adulto funcional, es llame ahora, llame ya, porque se me quedó y no sé, como que combina, no sé qué tiene, ¿no? Pero bueno, pues vamos a entrar ahora sí ya en el tema de esta semana. Claro. Y no, hombre, este tema lo propuso Daniel. Desde que lo propuso, era un poco abstracto al inicio. Yo dije, ¿qué es esto de vivir bien, sentirse bien? Pero ya una vez que nos explicó un poquito fue como de, mira, se pinta interesante. Así que, pues nada, platícanos, claro. Dani, ¿de qué va a ir este episodio? Bueno, primero que nada, estoy muy emocionado de que llegó este día. No sabes cuánto tiempo llevo esperando poder grabar este episodio y cuánto tiempo llevo esperando poder compartirle este episodio a tantas personas que creo que en verdad lo necesitan. Y bueno, pues, ¿de qué se trata? Básicamente, después de estar conviviendo con tantas personas de nuestras edades, algunos menores, algunos mayores, me di cuenta de que hay un patrón muy interesante, y es que la mayoría de la gente, la mayoría de los latinos, estamos acostumbrados a vivir en una pobre calidad de vida, y no tanto porque no tengamos los recursos, sino porque estamos hechos hacia la idea. Y creo que al final mucha gente acarrea muchos temas de autoestima, muchas inseguridades, se sienten mal consigo mismos porque descuidan mucho esta parte, ¿no? Y al final, bueno, te voy a ser honesto, hay algo que detesto del mexicano en particular. No voy a hablar de otras culturas porque no las conozco, pero algo que detesto del mexicano es que quieren imitar a los gringos en todo, pero en todo lo malo, ¿no? Y hay cosas que creo que me parece correcto que sí deberíamos de intentar rescatarles, ¿no? Y pues, bueno, en general, no solamente los gringos, ¿no? Pero creo que tú me entiendes. Y pues una de esas cosas, que vivir bien para sentirse bien, básicamente. Y bueno, ¿qué es vivir bien? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué es lo que primero que te viene en la cabeza, Eric, cuando escuchas eso de vivir bien? Pues es que puede tener muchas connotaciones, ¿no? Por ejemplo, en lo legal, la Constitución mexicana dice que todos tenemos derecho a tener una vida digna y dice que, por ejemplo, un salario debe alcanzar para actividades recreativas, para tener acceso a salud, para tener una alimentación, una educación adecuadas. Entonces, si nos basamos un poquito en una definición más o menos así, que creo, de hecho, también la OMS seguramente tiene una muy buena definición de qué es vivir bien, creo yo que vivir bien es básicamente tener un conjunto de servicios, incluso una que otra posesión que nos permitan tener una vida que nos haga sentir conformes, satisfechos y sobre todo saludables, ya sea a nivel físico o nivel mental. Apúntenlo ahí, porque ahora sí me salió un poquito como de diccionario ahí la descripción. De hecho, tú que nos estás escuchando, para ti, ¿qué es vivir bien? Déjanos un comentario si nos estás viendo en YouTube. Si estás viendo estos hermosos rostros allí en YouTube, pues déjanoslo aquí abajito. Para ti, ¿qué es vivir bien? Y si estás en el canal de Telegram, déjanos un comentario justo allí. ¿Qué es vivir bien? Pero bueno, básicamente ese es mi entendimiento, Dani. Claro, pues sí, no estás tan mal. Lástima que pues no encaja tanto con nuestra realidad para la mayoría de las personas. Pero bueno, tú sabes que soy psicólogo y sabes que, bueno, como buen psicólogo, pues yo estoy, digamos que de cierta forma, entrenado para buscar. Bueno, te voy a dar un dato. Para aquellas personas que entiendan de psicología, seguramente ya se han dado cuenta. A mí me gusta mucho el humanismo y me gusta mucho el Gestalt. ¿Por qué? Porque se enfoca mucho en ser feliz con los recursos que tienes a la mano. Y creo que eso va muy ad hoc con este episodio, porque justo no se trata de vivir en una muy buena casa, de tener un muy buen coche, de tener ropa de marca, de darte los lujos para que seas feliz. No se trata de eso. Se trata de cómo puedes ser más feliz con lo que ya tienes. Porque de alguna u otra forma es algo que luego me pongo a pensar. Digo, bueno, sí, los mexicanos tenemos un nivel de vida no tan alto como en otros países, no tan alto como nos gustaría, pero aún así tenemos los recursos suficientes la mayoría de las veces para procurarnos una vida relativamente digna, ¿no? Entonces, para mí, ¿qué es vivir bien? Pues es, tenemos de hecho aquí una lista bastante larga, pero que creo que merece que la mencionemos bien. Y es, primero y muy importante, tener relaciones sanas. Eso es importantísimo. Y de hecho, pues yo me he puesto a observar, yo soy muy observador, me encanta, pues al final es mi vocación, que tenemos esa cultura de pues, relaciones tóxicas, esa cultura de faltarnos el respeto el uno al otro, de. Pues bueno, básicamente, ¿no? O sea, de esa cultura como que tan fea de que todos estemos bajo el mismo malestar, por decirlo así. Y bueno, pues hay que tener relaciones sanas con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, con tus compañeros de trabajo, de la escuela, con tus vecinos, con otras personas. O sea, creo que las relaciones humanas, al final, como somos seres humanos y somos seres sociales, son fundamentales para nuestro bienestar. Y digo, y no vas a dejar mentir, cuando estás rodeado de gente con la que te sientes incómodo o incómoda, cuando estás en un ambiente difícil, tú no te sientes a gusto, te sientes mal. Y pues, por supuesto, eso es, creo que de las bases principales, que estés, pues bien dirían por ahí, ¿no? Mejor solo que mal acompañado, si de plano no te queda otra, pero que estés en paz, básicamente, es lo principal. También creo que algo muy importante y algo que nos falla muchísimo como personas es, pues, vestir bien. O sea, y de nuevo, no se trata de irte a comprar los zapatos de Gucci, la sudadera de Armani, no. O sea, créeme que yo soy un poco enemigo de esas cosas. Se trata de simplemente vestir ropa limpia y en buen estado y adecuada para el tiempo y el lugar. O sea, que si vas a ir a un lugar, la ropa pues tenga sentido con el contexto de la situación. O sea, no te vas a ir de pants a, pues por decirte algo, una boda, es un ejemplo un poco extremo. No te Sí. vas a ir tampoco de traje a hacer las compras en el mercado o en el súper. O sea, entonces a eso me refiero. Básicamente que, por decirte algo, si vas a un centro comercial, te lleves una ropa casual, fresca, cómoda, que no te vayas casi que en pijama, porque eso te va a hacer sentir incómodo o incómoda de alguna manera, ¿no? Hay veces que se vale, pero al final, que lleves tu ropa lavada, limpia, en buen estado, que no esté deslavada, que no esté rota, que no te quede justa o muy grande. O sea, al final, todo eso influye mucho en cómo te sientes. Y pues, ¿qué otra cosa tenemos aquí en la lista? A los pilares básicos de la salud Por mental, de supuesto. acuerdo a San Rafa Rufus, que son básicamente comer bien, dormir bien. ¿Se acuerdan que en uno de los episodios pasados, no me acuerdo, yo estaba ahí, no me acuerdo, me falta uno, hacer ejercicio? O sea, algo que Daniel y yo hacemos casi todos los días y ninguno de los dos se acordó. Y por supuesto, tener actividades recreativas, ¿no? En principio, en comer bien es sentirse cómodo con lo que uno está comiendo, ya sea que cocinen para ti o que tú cocines. Porque, por ejemplo, si tú dices, no, es que yo cocino horrible y no tengo dinero para pagar, no sé, en una fonda que me preparen el menú y ese tipo de cosas, bueno, oye, considera entonces ir con un curso intensivo con tu mamá, con tu abuelita y decirles, a ver, me vas a enseñar a cocinar, así que chile, mole y pozole. ¿Ok? Y de esta forma, pues mejorar esa habilidad para sentirse bien, ¿no? Por supuesto, dormir bien, invertir en objetos que nos provean una buena calidad de sueño. Si tu Claro, muy colchón ya está pal importante. catre y dices, mira, tengo aquí 3,000 varos, ¿me puedo ir de fiesta o me puedo comprar un colchón? ¿Cuál es la decisión más obvia? pues se va de fiesta, ¿no? Porque esto te da el placer inmediato, la dopamina. No, no, no. A lo mejor con 3,000 pesos no te alcanza para un colchón, pero puedes ahorrar un poquito más, ¿no? Unas oye, buenas y sábanas. Y ahora que lo comentas, eso es muy importante. Yo conozco mucha gente que de verdad, digo, es que no entiendo cómo pueden dormir ahí. O sea, es una cama sí. que literalmente ya tiene hoyos, que las sábanas eran blancas, pero ya son amarillas, que ni siquiera tienen, pues, pues cómo podemos decir, ropa de cama digna, ¿no? O sea, tal cual es como, va a sonar muy feo, lo siento si estoy agrediendo a alguien, pero es como si un animal durmiera ahí, o sea, es muy indigno, o sea, me parece muy indigno y pues hay gente que sí me dice que yo no duermo bien, es que me siento mal, es que me siento agotado, es que no me siento bien conmigo mismo, pero es que digo, al final está muy infravalorado lo importante que es dormir y lo importante que es tener una cama cómoda y una cama limpia, ¿no? Entonces, insisto, conozco mucha gente que tiene su cama llena de migajas, que tiene su cama sí, no manches. Que duerme en dos bolsas con rellenas de pelusa que solían ser almohadas. Y pues todo eso al final afecta mucho porque dices, el sueño es muy importante. Digo, tenemos esa fea cultura de que el sueño está casi que prohibido, ¿no? O sea, está casi que mal visto dormir porque nuestra cultura es trabajar y trabajar y se nos olvida la parte humana en la que tenemos que descansar también. O sea, uno no puede ser productivo si no descansa. Y dime, pregúntame a mí, ¿no? O sea, que yo tengo muchas broncas con eso de descansar. Entonces, eso es muy importante. O sea, que tu cama sea, pues ya, o sea, pon tus de plano. Si sabes que no tengo por un colchón, por lo menos trata de mantenerla limpia, de mantenerla fresca, de mantenerla ordenada. Por lo menos para que sea un poco más pues un poco más digno, ¿no? Al final yo creo que mucho hace la diferencia y es algo de hecho te puedo decir cómo conocer a una persona es cómo ves que esté su cama porque tú sabes, no da la misma impresión llegar a una casa y ver una cama bien tendidita, con colchas limpias, con unas almohaditas así más o menos cómodas, que llegar a la casa de alguien. Digo, no necesariamente con fines extraños, sino puede ser como invitado, como lo que tú quieras, ¿no? O sea, sin irnos a cosas raras. Porque luego a lo mejor van a decir, ah, este güey ya conoce muchas camas, ¿de dónde salió eso, no? Tampoco es el tema. Pero, no es lo mismo llegar a un lugar así y llegar a una casa en la que ves la cama extendida, las sábanas rotas, sucias, el colchón ya todo disparejo, todo lleno de hoyos, las almohadas ahí todas babeadas, todas, ya todas apelmazadas, ¿no? O sea, y al final, ¿en qué cama te acostarías tú a dormir? Si te van a elegir como si fueras ricitos de oro. Sí. Pues, ¿en qué cama te gustaría más dormir? ¿En una cama fresca, limpia, cómoda, bonita? ¿O en una cama que parece que tiene meses que no le han cambiado las sábanas? ¿No? Y insisto, yo sé, conozco mucha gente, y no necesariamente porque he ido a sus casas, sino porque hasta veo fotos, que tienen esa mala costumbre de tener sus camas muy sucias. Y de paso, yo te voy a decir otra cosa que me llama muchísimo la atención, es algo que no entiendo, no me cabe en la cabeza, y es el amor que le tiene el mexicano al color azul menta o verde menta en las paredes. Sí, me choca. Y digo, es un pésimo color, deja tú por el buen gusto o el mal gusto, es un color pésimo porque el azul es un color muy frío y es un azul, es un color deprimente, es un color que es relajante hasta cierto punto, pero verlo todos los días y a todas horas lo hace deprimente. Entonces, digo, ustedes verán mi fondo rojo y van a decir, este pinche loco, ¿de qué habla, no? Digo, sí, también estoy de acuerdo, el rojo no es el mejor color, no fue la mejor decisión que he tomado en mi vida, pero me da mucha flojera pintar ahí, sí lo admito. Pero lo ideal es que sea como Eric, por ejemplo, que tiene una pared gris, una pared blanca, una pared negra, colores neutros, pues, ¿no? O sea, también muy importante, ya hablaremos, tenemos un episodio completo para hablar solo de ese asunto, es así como que los grandes rasgos, porque ya hablaremos bien de eso más adelante, pero bueno, en pocas palabras, mantén tu lugar donde vayas a estar más tiempo, limpio, cómodo, fresco y en buen estado, ¿no? O sea, y aplica para muchas cosas, para el sofá donde te vas a acostar a ver la tele, para la cama donde te vas a acostar a dormir, para la mesa donde te vas a sentar a comer. Todo eso tiene que estar bien porque eso transmite bienestar, ¿no? Entonces, muy, muy importante. Otra cosa, bueno, hablando de lugar digno, pues eso, o sea, pues simplemente mantener todo limpio, ordenado, bien mantenido. Créeme, yo tengo esa teoría, espero no caerles gordo, lo siento, pero tengo esa teoría de que las cosas rotas, y de hecho creo que por ahí, bueno, de hecho creo que es parte del Feng Shui y todo ese rollo, las cosas rotas, las cosas viejas, las cosas que no sirven, tener todo eso acumulado en tu casa, te transmite malestar y llama pobreza, llama, pues, ¿cómo se puede decir? Llama como que caos, ¿no? Al final, tú ponte a observar, y volvemos a la analogía de la cama, ponte a observar un lugar en el que llegues y veas todo recogido, limpio, ordenado, que no sobra nada, y pues pon tú que falte algo, pero que sea un lugar donde tu campo de visión no logre ver algo incómodo, ¿no? Y ahora piensa en un lugar en el que entras y está sucio, hay algo roto, hay cosas viejas, hay cosas que no ocupas. Eso también satura mucho la vista y te hace sentir mal, porque al final es como que tienes un asunto pendiente con esas cosas que no has logrado resolver. Las cosas, bien diría Marie Kondo, ya vamos a empezar a Marie Kondear también acá. Sí. Las cosas tienen un alma, y no porque místicamente, no como en Disney, que las cosas agarren y caminen y se muevan, sí. como en Toy Story o como en La Bella y la Bestia, sino porque nosotros al final a todas las cosas le ponemos un sentimiento y a todas las cosas le ponemos cierta vida. Y es algo que platicaba con Charlie la otra vez, que estuvo muy interesante esa plática, que decimos, no sé si te pasa, Eric, pero que cuando tiras algo te da como que lástima, porque dices, es que pobre objeto, ya se va de la casa, iba a vivir en la basura, y sí, te da como que penita, ¿no? Y dices, no. Y algo que aprendí de Marie Kondo, que como por supuesto que no suele estar escuchando, así que un saludo. Sí. Es cuando te deshagas de algo, dale las gracias y esa cosa se va a ir en paz, ¿no? O sea, voy a deshacerme de este vestido. Vestido, gracias porque cumpliste muy bien tu función, porque pasé buenos tiempos contigo, pero es hora de dejarte ir, gracias por todo. Y eso te ayuda mucho a soltar las cosas, a dejarlas ir, que creo que somos, como seres humanos y como latinos, tenemos mucho esa mala costumbre de ser muy aprensivos, de no soltar las cosas. Entonces, llegas a un lugar muy cargado, porque cada objeto es un asunto pendiente, es un recuerdo, es un tema que tienes que resolver. Llegas a tu casa y ves, por decirte algo, llegas a tu casa, abres la puerta y ves la sala de estar llena de cajas, con un objeto, dime un objeto, lo que se te ocurra. Un florero viejo. Bah, ves un florero viejo, y no solamente es un florero viejo, ves un florero que en sus buenos tiempos adornaba la mesa, pero que se te cayó y se le rompió una orilla y tiene una grieta y no lo usas, pero está ahí esperando que en algún momento resuelvas ese asunto, y no lo tiras porque a lo mejor era tu mamá o era tu abuelita, o no lo tiras porque te gusta mucho, pero no lo dejas ir, ¿no? Entonces, está el florero, por allá tienes también una caja llena de calcomanías que nunca vas a usar, y todo eso es como que asuntos pendientes, y algo que es muy cierto también, y es algo que igual me encanta, ¿no? Dime cómo está tu casa, cómo está tu habitación y cómo está tu escritorio en tu computadora, y así es como está tu mente. O sea, y creo que es muy cierto, yo he visto mucha gente que tiene un desorden mental impresionante. Alguna vez abre su computadora o te muestra su pantalla y tiene atascado de cosas el escritorio de pantalla, ¿no? O sea, el escritorio de la computadora. Y es porque tiene muchos asuntos sin resolver, y al final un lugar desordenado son asuntos sin resolver, ¿no? Entonces, muy importante. Ya platicaremos de eso en otro episodio. Parece que esto se volvió este episodio, pero no. Pero imagínense cómo se va a ponerse. Entonces, muy importante. Otra cosa muy importante. Ahí te doy la palabra. Tú échale, porque eso es lo que pusiste tú. Efectivamente. Bueno, pues es bien importante tener actividades recreativas. Para eso, diríjanse al episodio anterior a este, el Inadultez 5, si no me falla la memoria, que es el de cómo tener hobbies. Si tú limitas toda tu vida a que es trabajo, a que son compromisos, a que constantemente tienes que atender las necesidades de otros, vas a dejar de atender las tuyas. Esto, por ejemplo, aplica mucho en el desgaste del cuidador, que es pues una afección psicológica, porque, por ejemplo, le ocurre a una persona que tiene que cuidar a otra que está enferma, convaleciente. Entonces, estas personas sufren de este desgaste del cuidador porque llega un punto en el que se disocian tanto de sí mismas, en las que sienten que solo viven para cuidar a esa persona, que descuidan sus hábitos de higiene, sus hábitos de salud, sus actividades recreativas. Llega un punto en que incluso también se pueden enfermar porque descuidan su propia salud. Entonces, bueno, esto ya es un ejemplo un poco extremo, pero puede pasar algo similar. O sea, si tú te la vives solo para trabajar, entonces, ¿en qué momento vas a liberar tu mente? Si tú te la vives únicamente para, no sé, cocinar, lavar, etcétera, que también es trabajar, pues entonces, ¿en qué momento vas tú a desarrollarte como persona? Entonces, es fundamental que para tener este sentido de bienestar, digas, ok, yo amo hacer esto y le dedico cierto tiempo a hacer esta actividad. Entonces, es ahí muy importante esto. Y la última de esta lista es hacer ejercicio. Y ya lo dijo Dani no me acuerdo qué exactamente qué episodio es, pero no tienes que inscribirte a un gimnasio, no tienes que dejarte ahí los $20 al mes y quedarte sin tu dinero. No, o sea, no tienes que estar 2 horas ahí con las pesas. Básicamente, con hacer 30 minutos de caminata diaria es más que suficiente. Y esto yo también les voy a caer gordo cada vez que salga el tema, se los voy a repetir. No hacer ejercicio, y esto está comprobado por varios estudios científicos, es peor que ser fumador o bien que tener obesidad, ¿ok? Porque a la larga el tener una vida tan sedentaria te puede llevar a tener enfermedades, a que tu vejez no sea digna porque vas a estar en una pésima condición, ¿ok? Entonces, hacer ejercicio es tan fácil como hacer una caminata de 30 minutos diaria, que puedes partirla en 2 de 15, en 3 de 10, etcétera. O bien, por ejemplo, un video de YouTube en el que tengas un instructor. Yo siempre le recomiendo a Sergio Peinado, un amor de persona, tiene unos ejercicios increíbles. O pueden pagar uno online como Apple Fitness Plus, como Fuertafit, etcétera. Hay muchos en los que te ponen las rutinitas ahí de 10 minutos. Tú haces el ejercicio, vas siguiendo al instructor y punto. ¿Quieren unas buenas mancuernas? En Amazon hay mancuernas regulables de más o menos entre $2,000-$2,500, unos $100-$150 a lo mucho. Sí son un poco caras. Bueno, a mí no se me hacen tan caras a comparación de otras cosas, pero valen mucho la pena porque unas mancuernas regulables te sirven para hacer básicamente cualquier tipo de ejercicio, ¿ok? Entonces, esto es bien importante. Recuerden que el ejercicio ayuda a los neurotransmisores que tenemos aquí en la cabeza y, por supuesto, ayuda a la autoestima, al autoconcepto, etcétera, ¿ok? Entonces, esto es como todo esto fue una no tan breve lista, pero sí muy explicativa de básicamente qué es vivir bien y abarca todo esto. Así claro. Bueno, pues también Dani nos va a explicar un poquito, pues, por qué es importante, ¿no? Mantenerse bien, claro. Cómo llevar esto adelante y no detenerse. Pues mira, yo creo que principalmente es muy importante, por lo que ya hablamos en este apartado, ¿no? O sea, es muy importante porque es que hasta se me hace como que un poco absurdo explicarlo, pero pues porque al final es para pues sentirte bien, para mejorar tu calidad de vida. ¿Qué es la calidad de vida? Para quienes no lo tengan muy claro, pues lo podríamos decir como, de hecho creo que la OMS por ahí tenía una definición que era algo así como la, es que no me acuerdo si era homeostasis, pero que era básicamente que tus necesidades están cubiertas, que tienes bienestar, bueno, ahí te van los pilares de la psicología básicamente, ¿no? O sea, que tienes bienestar en relaciones interpersonales, bienestar en relaciones íntimas, bienestar en trabajo y bienestar en salud. O sea, si tienes eso, en teoría eres una persona que alcanza el equilibrio, ¿no? Que tiene esa homeostasis de estar todo en orden. Y bueno, pues, ¿por qué es importante mantenerse bien? Pues para alcanzar este equilibrio. Digo, que insisto, que me parece un poco redundante explicarlo, pero pues la pregunta que realmente me interesa abrir es, ¿cómo afecta esto a tu personal? Bueno, ¿cómo afecta eso a tu autoestima? Y es aquí donde la cosa se pone muy interesante, porque pues sí podríamos decir, ¿sabes qué? Pues yo estoy acostumbrado a vivir así, toda mi vida he vivido así, pero algo que he notado y he observado muchísimo, y es algo que es realmente muy difícil de cambiar, es un pensamiento muy arraigado, es el momento en el que te das cuenta de que puedes aspirar a hacer algo más, a que las cosas no tienen que ser todo el tiempo así, no porque creciste en esas condiciones, no porque ya tienes esa mentalidad o esa idea en la cabeza de que así han sido siempre las cosas, no significa que tengan que seguir haciendo así toda la vida. Y es muy difícil de romper esa idea, porque generalmente estas personas, o generalmente este tipo de situaciones, están propiciadas por una sociedad completa, por una pues por una familia completa, por un entorno completo. Entonces yo te puedo poner un ejemplo en el que, por decirte, tengo un amigo que vive en cierta colonia en la que la calidad de vida es más o menos la misma, ¿no? O sea, y de nuevo todo esto sin ser despectivos, con el mayor respeto posible, en la calidad de vida es vivir en una casa pequeña, con malos acabados, con escasos recursos, pero que pues la ciertas cosas que no son tan importantes no pueden faltar, como la telesota. Y por ahí tengo un amigo que me da mucha risa porque clásico. Mi amigo, bueno, voy a hablar un poco mal de él, igual ni creo que voy a escuchar el episodio, ¿no? Pero llegaba y me decía, es que yo gano mucho dinero y tú eres pobre, ¿no? Y así como que me menospreciaba. Y decía, es que yo gano 20 mil pesos al mes y pues te voy a pagar para que un día salgas conmigo, ¿no? Y así como que bien condescendiente. Y pues un día me enseña fotos de él en su casa y todo, y digo, bueno, en su idea, y insisto, esto es muy delicado porque no quiero que nadie se me vaya a ofender con esto, esto es un ejemplo muy específico, me dice que yo soy pobre, pero me manda fotos de él y se gastó, no te voy a mentir, como 30 mil pesos en un juguete, y tiene piso de cemento en su casa, y tiene techo de lámina en su casa, y digo, bueno, la pobreza es muy subjetiva porque yo no sé, o sea, yo personalmente, insisto, es mi opinión, yo hubiera preferido gastarme esos 30 mil pesos en poner un piso más, pues un piso más acogedor, ¿no? Porque al final el piso de cemento es muy frío, es muy polvoriento, no es acogedor, no es un piso con el que realmente alguien pueda vivir muy cómodamente. Hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues vamos a ponerle techo a la casa, ¿no? O sea, a lo mejor con 30 mil no te alcanza, pero es un buen inicio. Y bueno, en este caso muy particular, pues yo conozco a este chavo que digo, se gastó 30 mil pesos en eso, se gastó 15 mil en otra cosa, se gastó 20 mil en su pantalla de 60 pulgadas, y digo, el güey gana bien, pero está invirtiendo, justo como dice Eric, en puras cosas que te dan recompensas inmediatas, que te hacen sentir bien de manera inmediata. Y no sé si a ti te ha pasado, a ti que me escuchas, a lo mejor te sientes un poco identificado con las condiciones de vida de mi amigo. Vas a un lugar y dices, no manches, qué bonito está. O sea, yo me podría acostumbrar a vivir así. Y la cuestión es esa, o sea, que no solamente es que lo veas y como si fuera un Ferrari, lo veas pasar y sabes que nunca va a volver porque no es para ti, sino que estas cosas sí son alcanzables. Y al final todo esto afecta mucho en tu autoestima, en cómo te sientes cuando llegas a ese lugar que sabes que es tu casa, que es tu hogar. Y llegar un día y decir, volvemos a lo de la cama, que es más sencillo de explicar. Llegar un día y decir, yo quiero una cama. Por ejemplo, es mi caso, ¿no? Yo tenía una cama que estaba con los resortes de fuera, ya con el hoyo ahí en el colchón, con sábanas muy incómodas, con unas almohadas muy feas, todo. Y yo decía, es que yo quiero una cama como la de las tiendas de muebles. O sea, yo quiero una cama así bonita, mullidita, con sus sábanas, con sus chingos de almohadas, todo. Hasta que un día dije, ¿sabes qué? No veo por qué no. Me busqué un colchón y sí duele, la verdad es que duele hacer el gasto porque pues es un gasto que, como digo, pues no te trae pues gratificación inmediata. Me compré un colchón a mi gusto, de espumita, los más baratos que pude encontrar. Tampoco fue nada muy así, muy nice, como yo hubiera querido, pero pues tampoco había lana. Me compré unas sábanas bonitas y todo. Y ya cuando me di cuenta, yo entro y me siento orgulloso de ver que es una cama como, pues no sé si de exhibidor, pero pues que se ve mucho más bonita, ¿no? O sea, que da gusto acostarse en esa cama. Entonces, al final todo eso afecta porque dices, bueno, ¿qué es lo que tengo y qué es lo que merezco? Y creo que eso es muy importante. Que al final, rodeándote de cosas así, y vamos por ejemplo, a poner un ejemplo con la ropa, traer la ropa rota, traer la ropa vieja, traer la ropa deslavada, te hace sentir a ti de la misma manera porque, pues, como te ves, que es como te sientes, es algo que yo igual, pues, pienso que es muy aplicable, no en la mayoría, bueno, no en el 100% de los casos, pero sí en la mayoría. Y digo, por supuesto, la imagen corporal habla mucho de ti mismo. no es lo mismo decir, mira, ve a este muchacho que trae una playera de los Looney Tunes, que se ve que ya pasó como 10 años y sigue ahí, por azares del destino sigue estando entera, pero ya se le están cayendo las letras, le cayó cloro por ahí y ya está manchada, ya le queda chiquita porque ya no era niño, era niño cuando se la compraron y ya es adulto, pero más o menos ahí medio le queda, y esa cosa, dices tú, y lo ves despeinado, con los zapatos sucios, y dices, bueno, es que esta persona transmite poco amor propio, esta persona transmite poca autoestima, poco autocuidado, ¿no? Que es al final lo que vamos. Entonces, no digo que sea siempre el caso, pero al final si un día decides, ¿sabes qué? Voy a lavar mis zapatos, ni siquiera tienes que comprar otros, voy a lavar mis zapatos, vas a sentir un gran cambio porque te vas a sentir diferente, te vas a ver diferente y la gente definitivamente te trata muy diferente. O sea, lástima, lamentablemente vivimos una sociedad en la que las personas como te ven te tratan, y créeme que a mí me ha pasado cuando yo salgo fachoso a la calle o a lugares muy nice, me tratan muy diferente. De hecho, yo vivo cerca de una colonia muy pudiente, pero yo estoy del lado de los pobres. Entonces, cuando me acerco a esa colonia y voy mal vestido, la gente ni me voltea a ver. Pero cuando voy bien vestido, hasta me dan los buenos días, me dan las buenas tardes, me ceden el paso. Entonces, eso también cambia mucho el cómo te sientes contigo mismo, porque si sabes que veo que el trato es diferente y eso te levanta la autoestima. Al fin y al cabo, te hacen sentir más importante, ¿no? Te hacen sentir, pues que no más observado, pero como que te toman más en cuenta, ¿no? Entonces, al final, todo este choro es para llegar a la idea de que, pues, traer una buena imagen corporal, y eso, insisto, incluye el simplemente el hecho de bañarse, de cortarse el pelo, de traer ropa limpia, cómoda, acorde al lugar y al momento en el que estás, todo eso. Todo eso va a levantar mucho tu autoestima y eso va a hacer que te sientas mejor contigo mismo, que te sientas más capaz contigo mismo o contigo misma. O sea, con todo eso, ¿no? Entonces, todo eso ayuda muchísimo. Créeme que es un proceso largo, es un proceso complicado porque estás rompiendo un esquema, una estructura mental que tienes arraigada de mucho tiempo. Pero en el momento en el que descubres el poder de mejorar la forma de sentirte contigo mismo a través de estos cambios, créeme que la vida mejora muchísimo. O sea, te sientes más seguro contigo mismo, te sientes más, más tranquilo, más feliz. Incluso empiezas a sentirte más, pues más cómodo contigo mismo, ¿no? Que es el punto siguiente, aceptarte a ti mismo. Y bueno, pues no sé a ti qué se te viene a la mente cuando hablamos de esto. Uf, es que aquí ya implica, por ejemplo, temas de autoconcepto. Y es que aceptarse a uno mismo, creo yo, debe ser una de las labores que todo adulto debe tener en su vida. Si ustedes alguna vez se preguntaron, bueno, yo no sé cómo le hace mi abuelita, mi tío, mis papás, que a donde quiera que van, y creo que es algo que pensábamos mucho de niños, se ven muy seguros, hablan muy firme y se les nota que están conformes consigo mismos y con la gente que los rodea. Bueno, al menos en entornos saludables, ¿no? Claro. Y aquí es donde está la respuesta, y es porque yo creo que es casi que un viaje de toda la vida el lograr aceptarse a uno mismo. Y como ya lo ha estado hablando Dani, va muy relacionado con la autoestima. Tú no puedes tener un buen autoconcepto si no trabajas tu autoestima. Y tampoco puedes tener una buena autoestima si no trabajas tu autoconcepto, ¿no? Porque al final son cosas que van muy, muy ligadas. Y por supuesto, una vez que trabajas estos temas y tienes una charla interior, un diálogo interior, puedes llegar a este consenso, ¿no? Contigo mismo de, ok, me acepto con mis virtudes y principalmente con mis defectos, ¿no? Y por ejemplo, si son defectos físicos que son incorregibles, bueno, una autoestima sólida te ayuda a que te aceptes, ¿no? Si naciste, por ejemplo, no sé, con una malformación, ¿no? Y caminas así como chuequito, debe llegar un proceso de autoestima en el que digas, bueno, sí, yo camino chueco, pero me acepto, porque al final, pues da igual, ¿no? O sea, puedo correr, puedo moverme, etcétera. Es solo una cosa, pues, que afecta en cosas muy, muy puntuales, ¿no? Estamos hablando, claro, de cosas a nivel físico que son incorregibles o que implican una cirugía de por medio, ¿no? Porque hay gente que dice, ah, sí, es que yo me operé la nariz porque no me gustaba y ahora sí. Pues, bueno, no es que yo esté en contra de eso, pero claro, ¿no? O sea, debe quizá haber un nivel de inconformidad y de no autoaceptación para que llegue un punto en el que digas, no, pues ya me operé, ¿no? Porque no me gustaba cómo estaba. Uh-huh. Pero son este tipo de cosas que nos llevan a decirnos, ok, me acepto porque incluso mis defectos, que serían más a nivel cognición, yo sé que los puedo cambiar, ¿no? Si, por ejemplo, sé que soy una persona que es poco asertiva, ok, bueno, me acepto, pero sé que puedo corregirlo, ¿no? Puedo tomar cursos de asertividad, puedo practicar hablando con otras personas y que me den su retroalimentación, ¿no? Etcétera. Claro. Entonces, este tipo de cuestiones creo que sí es muy importante y grábenselo porque de esto hablábamos en el segundo episodio de cuando dejas de ser adolescente. Y creo yo que una de estas cosas importantes es cuando das ese salto a decir, ok, creo que empiezo a autoaceptarme un poco más, es cuando dices, ok, aquí es donde está eso que tanto he estado buscando, ¿no? Y sobre todo, creo yo, lo que nos juega mucho en contra son todos los condicionamientos socioculturales, porque hay muchas cosas de por medio que nos evitan aceptarnos, ¿no? Y aquí es donde vendría lo que nos decía Dani de que yo no sé qué clase de amigo es ese que te dice, te pago para que salgas conmigo. Es como, ay, mucho cuidado ahí con quienes se juntan. Pero, o sea, el hecho de decir, bueno, tengo mi piso de cemento, pero mira esta pantalla de 70 pulgadas. O sea, ¿a quién estás tratando de complacer? ¿A ti o a la sociedad, no? Ah, mira, tengo sí, ya sé que tengo mis calzones todos agujereados, pero mira, traigo el iPhone 14 Pro Max. Claro, ¿a quién estás tratando de impresionar? O sea, ¿para quién estás haciendo lo que estás haciendo? Válgase la redundancia. Y creo que allí hay un gran bache que de verdad cuesta mucho trabajo, porque acuérdense que al fin de cuentas somos seres gregarios, entonces buscamos la aprobación, porque si no el cerebro siente que nos deja la manada y que va a llegar un tigre de la nada y nos va a comer. Entonces sí hay que tener mucho cuidado de tener este balance entre, ok, me acepto con quien yo soy y lo que quiero y lo que puedo tener y ser, pero también un balance entre lo que la sociedad pide, porque al final no podemos ni aislarlos completamente, decir, claro, soy un ermitaño y hago lo que quiero, porque al final el aislamiento nunca lleva nada bueno, pero tampoco podemos estar del otro lado, ¿no? Complaciendo a todo el mundo, porque al final no nos vamos a complacer a nosotros mismos. Correcto. Que es, creo yo, lo más importante. Yo te voy a decir algo muy interesante que se me viene ahorita a la cabeza, que es algo que, volviendo un poquito a lo que decías de que vemos a nuestros tíos, a nuestros papás, a nuestros, bueno, a los adultos, ¿no? Como cuando éramos niños, tan seguros consigo mismos, todo proyectaban seguridad. Yo te voy a decir algo, que hay algo que hay algunas personas que de verdad me generan una, ¿cómo le podemos decir? Una admiración increíble. Y te voy a dar dos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, yo crecí, y es donde pues, voy a empezar a ventanear, ¿no? Yo crecí con una idea, bueno, mi familia es gordofóbica, entonces yo crecí con esa idea de que ser gordo está mal, ser gordo es horrible y está mal visto y te ves muy mal, y es algo que tengo muy arraigado y honestamente pues sí me pesa, sí me lastima la autoestima porque pues yo no estoy como quisiera estar porque justo se me creó esta idea en la cabeza de que pues yo tengo que ser delgado, tengo que estar pues no mamado, pero pues prácticamente esbelto, ¿no? Completamente. Y pues para bien o para mal, la realidad es diferente, ¿no? Por supuesto, te puedo decir que hay gente que me ama y me acepta como soy. Y a mí me cuesta mucho aceptar esa aceptación, es algo muy complicado, pero sí. No sabes la admiración que me genera ver a, por ejemplo, a esas personas que son gorditas, que son llenitas y que proyectan tanta seguridad que hasta te parecen atractivas. O sea, es algo que admiro muchísimo a esas personas y me he puesto como buen psicólogo a observar esas personas que tienen un magnetismo y una atracción impresionante porque transmiten mucha seguridad y al final la seguridad llama. O sea, tú cuando ves a una persona segura, te hace sentir seguro. Entonces, a mí me encanta esa gente que tiene tanto magnetismo y se ve tan segura consigo misma ya que te pones a pensarlo en un momento, dices, ¿por qué esta persona me atrae tanto? Y no quiere decir que sea atracción romántica o atracción sexual o algo así, simplemente es esas personas que te sientes cómodos con te sientes cómodo con esa persona y dices, ¿por qué? Y yo me pongo a observar, digo, me ha pasado un par de veces y digo, es que esta persona ni es demasiado guapa o demasiado guapo, ni es que tenga mucho dinero, ni es que tenga nada súper especial, no es actor, no es famoso, no es nada. ¿Por qué me atrae tanto? Pues porque tiene una seguridad y le transmite de una manera tan impresionante que de verdad es que es una cosa de admirar. O sea, yo quisiera llegar a ese nivel de llegar y adueñarte del lugar, ¿no? Que esas personas creo que son muy especiales y pues yo creo que esa es la meta que todos tenemos a fin de cuentas, ¿no? O sea, por supuesto, cada quien en sus niveles, porque hay gente que es más introvertida, más extrovertida, pero a mí me encanta esa gente que llega y se apodera del lugar porque tienen tanta seguridad que llaman a las otras personas, se vuelven líderes en cuanto llegan a un lugar, y es algo que me parece maravilloso. Y pues podemos aprender mucho de estas personas, ¿no? Porque podemos ponerlo justo como el otro lado de la moneda, ¿no? O sea, hay gente que es increíblemente atractiva, que son simétricos, bueno, es un tema medio evolutivo, ¿no? Pero básicamente la belleza es simetría, que tienen la cara súper simétrica, que tienen el pelo hermoso, que tienen una ropísima, ¿no? Así increíble, parecen actrices, actores, pero no son tan llamativas. Hay algo en esa persona que te hace sentir incómodo. Y es justo eso, o sea, que es un escaparate donde proyectan tanta belleza y tanta opulencia, pero en el fondo se siente la inseguridad, en el fondo se siente que la persona no está muy cómoda consigo misma porque tal vez está buscando perfección, porque tal vez está tratando de llenar expectativas que no le interesan. Entonces dices, si tú eres una persona que por decir te consideras fea o te consideras feo, que por supuesto también ahí hay un tema muy complejo del concepto de la belleza que tenemos en la sociedad y más aquí en Latinoamérica, que es tan absurdo, pues ponte a verlo del otro lado. O sea, que al final la belleza, pues va a sonar bien cliché, pero la belleza es más interior, porque al final es lo que tú proyectes, ¿no? O sea, insisto, puede ser a lo mejor un güey que parece que, no sé, algo bien, voy a decir algo bien feo, ¿no? Sí, que parece que un perro te mordió la cara, ¿no? Pero si llegas y demuestras esa seguridad y ese carisma y todo, la gente te va a amar, o sea, te lo puedo asegurar. No importa si tu cara espanta o no espanta, eso es muy importante. Y bueno, algo te iba a decir y se me está yendo la onda. Pero bueno, básicamente de eso se trata, ¿no? Pues aprender a quererse a uno mismo. Ah, sí, ya me acordé. El concepto de belleza, que también creo que está muy equivocado en nuestra realidad, porque nuestro concepto de belleza es algo que creo que poco a poco se va cambiando, pues no coincide con la realidad de nosotros los mexicanos, porque se nos vende que la persona perfecta es alta, güera, de ojos de color, rubia, esbelta, ¿no? Y realmente, ¿cuándo has visto tú a un mexicano promedio que sea así? O sea, eso no existe. ¿Por qué? Pues porque el mexicano promedio pues es chaparrito, morenito, con ojos cafés, con ojos oscuros, con pelo oscuro, llenitos, ¿no? Y dices tú, bueno, pues es que ves ese ideal de belleza y te ves a ti mismo y dices, pues chale, pues es que nunca voy a llegar a eso, ¿no? Entonces, la idea es aceptarte a ti mismo y que también hay varios tipos de belleza. O sea, tenemos que aprender a ignorar un poquito esa idea de que queremos ser como de revista o de novela, porque es completamente inalcanzable. Y me gusta y me encanta que poco a poco nos vamos acercando más a eso, porque de hecho te voy a hacer un mini mini comercial de que ayer fui a ver Black Panther, Wakanda Forever. Y sí, está buena, sí me recomiendas. Está buenísima, sí te la recomiendo. Muy bien. Y sale este actor que es Tenoch Huerta, que mucha gente lo odia y mucha gente lo ama. No voy a poner detalles, pero no sabes cómo me encantó la forma en la que captaron la belleza de la locutora mexicana, ¿no? O sea, es en verdad, te hacen sentir orgulloso de que, pues, de que tengamos esa cultura en este país. Y aparte es muy interesante ver cómo se enfrentan con los wakandianos, todo ese rollo. Pero bueno, ya eso, ve la película. Entonces, es lo bueno que poco a poco va cambiando, ¿no? Y vemos varios ejemplos y digo, al final, todo es cuestión de aceptarse, de aceptar que nuestra realidad no es esa, ¿no? Y de que pues tenemos que apegarnos a nuestra realidad y ser conscientes de que pues tu cultura, tus raíces, tu fisionomía, incluso tus recursos, incluso tu vestimenta típica, por así decirle, no tiene que coincidir con lo que otra cultura te está dictando que hagas, ¿no? Entonces, hay que tomar mucho en cuenta, y eso va también mucho con la idea de aceptarse a uno mismo. Y que, pues en general, pues la belleza es muy subjetiva, ¿no? O sea, hay gente que prefiere a las personas de una manera y otra manera. Ya no voy a dar más ejemplos para no complicar mucho las cosas, pero bueno, básicamente. Efectivamente. Yo voy a dar otro mini comercial, ya que el señor Daniel habló de Black Panther. Hasta septiembre de 2023, Visa, es un consejo financiero, Visa tiene una promoción con Cinépolis, buenísima. Si ustedes tienen estas charolitas que compras en el cine de palomitas o los vasos rellenables, pidan en la caja la promoción Refill Visa. Y por 10 pesos les llenan 10 pesos su charola de palomitas y bien llenota, así que casi se le caen. Y por otros 10 te rellenan el vaso de refresco, o con Lipton Tea, lo que tú quieras. 10 pesitos, por cada uno. Está buenísima la promoción. Si quieren el correo donde me llegó la promoción o el sitio de Visa, pueden buscar Visa, Refill, Cinépolis, y les va a aparecer en internet. O si quieren el correo, mándenos un mensaje a @nextbit_mx o en el canal de Telegram y se los paso. Pero quieren ahorrar en el cine, excelente promoción. Pero bueno, pasando ya un poquito de eso, pues sí, y es muy importante, ¿no? Recordar que a fin de cuentas vivimos en un, Occidente, el concepto de Occidente a fin de cuentas es una cultura eurocentrista. Entonces hay que tener eso mucho en cuenta, porque estos estereotipos, ¿no? Del güero alto, de ojo claro, pues ¿dónde chingados viven esos güeyes? Pues en Europa, o sea, ¿dónde claro. más? Allá abundan un buen, ¿no? Entonces, he ahí la cuestión, ¿no? Y muchas veces hay que tener mucho cuidado y analizar de dónde está viniendo esto, ¿no? De dónde me está cayendo algo. Si hay una de las cosas que me dan mucho cringe y a la vez me provocan mucho coraje, son principalmente las producciones televisivas mexicanas, ¿ok? O sea, Televisa y TV Azteca. ¿Por qué? Porque en principio son, y no quiero que me lo tomen como un viejismo, pero es al final una casi que una gerontocracia, un grupo de viejos que nunca se renovaron, que siguen manejando allí cómo se producen las cosas, y está lleno de unos estereotipos bien cabrones, ¿no? Y ya justo ahorita que Daniel mencionó a Tenoch Huerta, justamente él es muy activista de eso, porque siempre menciona es una estupidez que en pleno siglo XXI sigan abundando muchos actores blancos, así que más whitexicans que nada, que son básicamente los protagonistas de estos productos audiovisuales claro. Que siguen consumiendo la misma gente del siglo XX, pero ojo, o sea, si ustedes creen que porque son centennials afortunados que tienen internet, si ustedes creen que los niños no ven telenovelas y se la pasan en el chingado TikTok, que también da mucho cringe y tiene muchos estereotipos, si creen que se la pasan viendo animes en Crunchyroll así, no, ¿qué creen que no, Acuérdense que hay niños en pueblos que no tienen internet y que no les queda de otra que o escuchar radio o ver tele. ¿Y qué ven esos niños en pueblos? A estas actrices súper esbeltas, blancas, rubias, a estos galanes, ¿no?, de telenovela, mamadísimos, blancos también. Y dicen, no, hombre, pues si tengo que hacer así, pues yo vivo aquí en un pueblo, soy de tez humilde, no, pues ya me chingué, ¿no? O sea, estoy en lo inferior de la cadena alimenticia. Y de ahí vienen muchos problemas. Entonces, de verdad, es muy difícil esto de la autoaceptación. Entonces, mucho ojo de dónde vienen estas cuestiones. Pero bueno, correcto. Ya para no irnos, ¿no?, un poquito así con la capa caída de estamos perdidos y consumimos puras cosas horribles y la cultura eurocentrista, vamos a ir rematando con cómo desarrollar hábitos que propicien una buena calidad de vida, Dani. Correcto. Pues mira, yo creo que lo principal y lo más importante, y créeme que es muy importante, es el autocuidado. O sea, creo que, bueno, después, bueno, no sé, es que sí, ahí se van más o menos con relaciones personales, pero bueno, muy importante el autocuidado. ¿Y a qué se refiere? Bañarse seguido. O sea, yo sé que suena muy absurdo, pero créeme, conozco mucha gente que no le gusta bañarse, ¿no? O sea, y por, pon tú que por practicidad, porque no tengan agua, porque les dé flojera, por lo que tú quieras, razones hay muchas y no nos vamos a poner a pensar en eso. El simple hecho de estar limpio te hace sentir muy diferente. O sea, te hace sentir más fresco, te hace sentir más cómodo o más cómoda. Entonces, primera cosa importante, segunda cosa, pues que se den un poco de amor a sí mismos. O sea que, y bueno, eso es a título personal. Yo conozco gente que trae el pelo muy largo y está bien, se ve cool, pero que lo traen totalmente descuidado, totalmente quemado, totalmente sin forma. Y eso también afecta mucho a cómo te sientes contigo mismo. No es lo mismo traer un pelazo así largo, bonito, arreglado, no importa si es quebrado, es liso, lo que tú quieras, pero que se sienta que te cuidas, y al final eso transmite, insisto, pues seguridad, ¿no? Y te sientes más seguro contigo mismo o más segura contigo mismo, por ende. De hecho, creo que esto a los hombres les cuesta un poco más, ¿eh? Yo creo que ahí sí podría decir, las mujeres en México se cuidan muchísimo más que los hombres en muchos aspectos, así como que hay más autocuidado. Pero bueno, otra cosa, que te mantengas bien, que te cortes las uñas, que te laves las manos. Créeme cuánta gente no he visto que trae, te enseñan las uñas, traen así todo, todas negras las uñas, y digo, mira, eso ya no es por vanidad, eso es por higiene, y se ve mal. O sea, al final a lo mejor casi nadie te va a decir nada, pero simplemente el hecho de que te volteen a ver con ese gesto de desprecio es algo que tú vas a resentir, ¿no? Entonces, y yo te diría algo ya un poquito más 18, ¿no? O sea, que si eres una persona activa sexualmente, pues también te des esos cuidados por allá abajo, ¿no? O sea, que estés presentable para las otras personas, que por supuesto uses protección, te cuides, te mantengas limpia, te mantengas limpio, y eso también te va a dar más seguridad. O sea, en serio, todas esas cosas influyen mucho. Si eres hombre, que te rasures, que te desforma. Si eres mujer, pues que ya eso de depilarse o no depilarse ya es un poquito más como a tema de discusión. Eso ya va más como que a gusto de cada quien, pero que sea con lo que tú te sientas cómoda y que sepas que también pues vas a ser aceptada en medida de lo posible, como ya decíamos, que ni sea todo para los demás ni todo para ti misma o para ti mismo. Entonces, con primera cosa muy importante, empezando desde que estás totalmente desnudo, ¿no? O sea, creo que podemos empezar por ese nivel. Siguiente nivel, pues cuidar qué ropa te pones, que tu ropa sea cómoda, que tu ropa sea fresca, que tu ropa esté limpia, esté en buenas condiciones, porque pues pon tú, si te queda muy bien, sabes que amo esta playera, es súper cómoda, está súper suavecita, pero parece que te atropellaron, ¿no? O sea, está ya muy sucia, está muy deslavada, ya te queda mal, dices, no, o sea, que te tiene que quedar bien, tiene que ser cómoda, fresca, limpia, que sea presentable, porque al final eso habla mucho de cómo te sientes por dentro, ¿no? O sea, todo lo que tenemos dentro lo proyectamos de alguna manera. ¿Qué más te podré decir? Pues que tus objetos personales también estén cuidados. O sea, y ahí sí, por ejemplo, he visto, hay algo que yo odio y detesto, de verdad, hasta me enoja, y lo siento porque seguro mucha gente de aquí lo va a hacer, es que traigan su teléfono así lleno de cosas, así con su funda toda amarilla, con el protector de pantallas todo estrellado, todo lleno de tierra. Por favor, no hagan eso. O sea, de verdad es horrible. Hasta da un poquito de asco ver el celular así. Eso también habla mucho de cómo te sientes contigo mismo. Tú te mereces, y eso es el adultito de hoy, pero ya me estoy spoileando. Tú te mereces una vida digna. O sea, y eso es, creo que es la moraleja de este episodio. Te mereces una vida digna y, por lo tanto, en este apartado te mereces tener un celular digno. O sea, no porque quieres protegerlo, lo traigas todo lleno de tierra, con una funda bien sucia, ya todo estrellado. O sea, a mí me parece un poco triste porque siento que es esas personas que sienten que no merecen las cosas y hasta se autosabotean para traer cosas rotas, ¿no? Entonces, no manches, y, sí. Y tener algo roto, créeme que es horrible. O sea, tener algo roto te desmoraliza mucho, te hace sentir mal contigo mismo, porque al final son cosas que cuestan y son cosas que ya no estás disfrutando como deberían porque ya están rotas, ya no funcionan bien. Otra cosa que te podría recomendar, pues es justo mejorar, pues hacerte esos hábitos de mantener limpio, de mantener en orden, de deshacerte de lo que no ocupas. Créeme que el minimalismo por algo se ha vuelto tan popular en estos tiempos, es porque te lleva a una vida más ligera. O sea, tener menos cosas al final te hace menos problemas y te hace sentir más tranquila o más tranquilo contigo mismo, porque insisto, entrar a un lugar y ver las cosas limpias, ver que tienes justo lo que necesitas y no tienes más, y en el mejor de los casos tampoco tienes menos, te da mucha paz, ¿no? Entonces, también eso, mantener limpio, mantener ordenado, tirar las cosas rotas, tirar las cosas que no sirven, o deshacerte de ellas, o regalarlas, o reciclarlas, o sea, hay varias formas de hacerlo. Creo que es un hábito muy bueno que propicia mejorar tu calidad de vida, y por supuesto, muy importante, rodearte de gente pues que te ayude a mejorar como persona, no que te ayude pues a decrecer, ¿no? O sea, creo que esto es de las, junto con lo del aspecto personal, rodearte de gente que sea positiva, que tenga una influencia positiva en tu vida, es muy importante, porque podrá ser que tú seas esa persona que siguió todos mis consejos, que sabes que, vamos a poner un ejemplo de una mujer, para que no sea todo respecto al hombre. Soy una chica delgada, muy guapa, me cuido mucho, me maquillo, me depilo porque sí me gusta, uso ropa muy bonita, soy una mujer hermosa, pero vivo rodeado de gente que no me deja en paz, que no me deja decir que estoy gorda, que estoy fea, que estoy descuidada, y no me busca hasta el más mínimo detalle para hacerme sentir mal. Y eso también está mal, porque puede ser que hagas todo lo demás bien, que tu lugar sea un lugar limpio, ordenado, donde todo esté en orden, que tu ropa esté en orden, que tú personalmente, tu aspecto esté en orden. Pero si tienes gente que te baja la autoestima, que te hace sentir menos, que te menosprecia, que te agrede, que te hace sentir mal, pues nada de eso va a servir, ¿no? Entonces, también muy importante, si no te puedes salir de eso, por lo menos aprende a descalificarlo o a darle el valor que tiene, que es muy poco, ¿no? O sea, las críticas generalmente tienen que ser críticas constructivas, y si no, mejor no las tomes porque no sirven. Entonces, eso muy, muy importante. Creo que eso junto con todo lo demás es principal, es importantísimo. Efectivamente. Y bueno, para concluir, el adult tip del día. Pues el adult tip del día va justo con todo esto. Y dice así: cuida de ti mismo y date lo que crees merecer. O sea, si ves que algo te gusta y crees que es bonito, es algo bueno, es algo que te va a generar pues una satisfacción personal, y crees que no puedes lograrlo porque no es para ti, pues vuélvelo a considerar, ¿no? O sea, porque sí, punto, qué cosas que son inalcanzables, que más quisiera que decir, ¿sabes qué? Pues yo me merezco un Tesla, yo me merezco ir en un coche que no contamine el planeta y que circule todos los días. Pero bueno, siendo realistas, pues eso no va a pasar probablemente, ¿no? No, por lo menos no a corto plazo. Pero ¿sabes qué puedes decir? ¿Sabes qué? Yo me merezco un celular que no traiga la pantalla rota, ¿no? Sí, y eso es justo y es válido. Yo me merezco traer ropa bonita, y de vez en cuando date el permiso. O sea, tal vez no todo el tiempo, pero de vez en cuando date el chance de decir, ¿sabes qué? Hoy tengo 500 pesos y me merezco unos zapatos bonitos, o me merezco unos zapatos que he perdido no estén rotos, ¿no? Dátelos, o sea, a ese tipo de cosas. Entonces, la moraleja y el adult tip del día de hoy es: cuida de ti mismo y date lo que crees que te mereces. O sea, si tú crees que te mereces algo y crees que cuadra con tus ideales y con tu realidad, pues hazlo. No te quedes con el ojalá o el estaría padre. O sea, si puedes, hazlo. Ese es el adult tip del día de hoy. Excelente. No, hombre, pues terminamos así con esas, vibrando alto, amixes, este episodio para que se lleven algo y mejoren su vida. Así que, pues nada, vamos cerrando, y acuérdense que pueden dejarnos sus comentarios en @nextbit_mx, en Instagram, en TikTok. También nos pueden encontrar en LinkedIn simplemente buscando Nextbit, y por supuesto en nuestro canal de Telegram, inesperadaadultez.t.me, o buscándonos simplemente en el buscador hermoso que tiene Telegram, donde pueden encontrar el mundo entero. Así que nada más, señor Daniel, nos vamos despidiendo. Claro que sí, pues nos escuchamos la próxima semana aquí en La Espera Adultez. Nombre. Ya lo sabía. Claro, bueno, sí. Ya. Ha sido un placer, y nada, hasta el próximo episodio. Chao.